salud sexual y reproductiva, prevención, placer, VIH, identidad, género, sexualidad. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Sean todas, todos y todes bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a esta segunda entrega de Altersexual, un espacio donde queremos que el placer sea todo tuyo. Yo soy Virginia Urbina y voy a ser su anfitrión una vez más. Les doy las gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Por si no nos escucharon la semana anterior, justo estuvimos platicando sobre la alteridad y la sexualidad, los dos temas principales de los que va a tratar este programa. Vimos que la sexualidad es una parte fundamental de la experiencia humana y por tanto debemos abordarla con información, con curiosidad, sin moldes preestablecidos y sobre todo sin ningún tipo de miedo, que es la fuente de todos los prejuicios. Abordar este tema desde un punto de vista antropológico nos permite descubrir nuevos aspectos al cuestionar tanto lo que sabemos como lo que no sabemos y lo que creemos saber sobre los temas que nos interesan. Así que en esta ocasión me gustaría que habláramos sobre diversidad sexual y su relación con las disidencias sexuales. Vamos a ver en qué se parecen, en qué se diferencian. Y quiero presentarles a nuestro primer invitado de la historia del programa. Estoy muy feliz de que esté aquí. Aquí tenemos a Frieduche. Bienvenido, Frieduche, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, hola, Virginio. Pues Frieduche es es muchas cosas, así que voy a dejar que él se presente mejor para yo no meter la pata ahí. Adelante, Frieduche. Gracias. Pues, ¿qué diré para presentarme y no espantar a la audiencia? Empezaré diciendo que no me gusta ser etiquetado como hombre ni etiquetada como mujer, es decir, que no me asumo ni hombre ni mujer, sino una persona y una persona disidenta sexual además. Pues bueno, más adelante trataré de explicar con claridad un poco qué barbaridades acabo de decir para las buenas conciencias y bueno, gracias otra vez por invitarme. Ok, muy bien. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, siéntete como en casa. Frieduche nos va a acompañar todo el programa y vamos a hablar sobre este tema de la disidencia sexual, pero antes quiero que escuchemos una bonita melodía en nuestra sección Placeres Sonoros. En esta ocasión toca el turno de un dúo electropop estadounidense que se llama High Fashion. Son dos músicos neoyorquinos que se llaman Jen Diem y Rick Gradón. Ellos se conocieron en un bar gay donde Gradón se acercó a Jen porque pensaba que era hombre y entonces le empezó a coquetear y pues ahí fue donde descubrieron el trabajo del otro y empezaron a colaborar en proyectos. Su primer sencillo lo lanzaron en julio de 2010. Se trata del tema Amazing, que nos habla de cierta forma sobre una de las maneras que tiene la disidencia sexual de expresarse. El video también es muy, muy interesante, con una estética muy alternativa. Si lo quieren ver, pueden darse una vuelta por nuestra página web. Ahí está el video colgado para que le echen un ojo. Es altersexual.net. Vamos a escuchar el tema y enseguida regresamos para seguir hablando sobre disidencia sexual. Placeres sonoros. Placeres sonoros. Ante el vértigo apocalíptico de la posmodernidad, la feroz incomunicación, la falta de lazos verdaderos, la creciente orfandad de los proyectos comunitarios, el exacerbado culto a sí mismo, el imperio de la máquina sobre el ser, solo nos salvaremos por los afectos, puesto que tengo la convicción de que los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana. Ernesto Sábato. Pues bueno, quise empezar con esta frase de Ernesto Sábato para introducir el tema de la diversidad sexual, porque justo hablar de diversidad sexual es hablar sobre afectos, sobre amores, sobre placeres, sobre deseos. Vamos a empezar definiendo de qué se trata la diversidad sexual. ¿Qué decimos cuando hablamos de diversidad sexual? Para empezar, vamos a partir del hecho de que el término se emplea para referirse a las diferentes posibilidades de la orientación sexual de una persona en nuestra sociedad. Aunque usualmente solamente aludimos a cuatro posibilidades, que es la heterosexual, la homosexual, la bisexual y la transexual. Son las más comunes, las principales o las que todo el mundo hace referencia. Hay un enfoque más amplio donde algunos autores consideran que la diversidad sexual incluye toda la gama de expresiones sexuales y afectivas posibles dentro de la condición humana. De quién o de quiénes nos enamoramos, cómo expresamos nuestra identidad sexual, a quién o quiénes dirigimos nuestros afectos, en fin. Pero me gustaría que Freduche también nos diera su opinión sobre qué piensa él que es la diversidad sexual. Pues mira, por diversidad sexual se nos ha dicho mucho, justo lo que acabas de decir, que debemos entender todas las maneras posibles que tienen las personas para relacionarse con otras en el plano afectivo, en el plano sexual, en el plano erótico, dentro de la sociedad en que vivimos. Diversidad, todas las maneras de todas las personas, de todo el mundo, de todas las lenguas, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Eso es lo que se nos ha dicho. Si lo pensamos así y lo relacionamos con la disidencia sexual, caben una serie de preguntas sobre qué quiere decir exactamente esto, qué quiere decir todas las maneras de todas las personas, ¿no? Se oye bonito, pero habría que detenerse y preguntarse cómo podríamos explicárselo a la gente que nunca ha escuchado sobre el tema. Y bueno, si lo hacemos de esa manera, entonces ya no es como tan compatible, digamos. No sé si esa sea la palabra, pero todas las maneras. A ver, ¿cuáles todas las maneras? Si pensamos, como dijiste, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexual y la transexual. Pero ¿es realmente la heterosexualidad una orientación sexual? ¿Y cabría exactamente en la diversidad sexual? Porque mira, por diversidad sexual debiéramos entender también la libertad que tienen las personas para relacionarse. Uh-huh. Y si hablamos de heterosexualidad, estamos pensando en una cosa que se da de manera natural desde que naces, creces, te relacionas y bueno, no es natural, nada es natural, ¿no? Exacto, todo es un constructo social y principalmente las identidades sexuales. Las aprendemos, nos las transmiten, vemos en los libros, en las películas, en los programas, en la publicidad también, incluso cómo nos debemos comportar, juguetes azules para los niños, juguetes rosas para las niñas. Entonces, si lo vemos así, un poco la heterosexualidad es una manera de ser casi que impuesta a la fuerza en la sociedad en la que vivimos. ¿A eso te refieres? Sí, y si lo vemos desde ese punto, ya no es una orientación sexual, es más bien un régimen dictatorial en el que se imponen las maneras de ser, las maneras de relacionarse, las maneras de actuar, y es un régimen de dominación, ¿sí? Forzado, impuesto, pero también es un régimen de ordenación. El mundo se ordena a partir de las normas, de las enseñanzas, pero siempre en este régimen heterosexual. ¿Esto qué quiere decir exactamente? Quiere decir que cuando las personas nacen y nacen con un pene, se impone la categoría genérica de hombre, y cuando una persona nace con una vagina, se impone la categoría genérica de mujer. Entonces, desde esa sola imposición, ya no estamos hablando de mucha libertad para ser genéricamente lo que quieres ser. Yo te dije al principio que no me gusta ser etiquetado como hombre, aunque haya nacido con un pene, y que no me gusta ser etiquetada como una mujer, aunque mis conductas y mi manera de ser tan femenina no... Vaya, eso es lo que socialmente se dice, ¿no? Porque pues nada más hay de dos sopas, o eres hombre o eres mujer y ya, ¿no? Okay. Entonces, pues desde ahí la diversidad sexual está limitada. Desde ahí el régimen heterosexual es el que nos está diciendo qué hacer, cómo hacer. Oye, me gustaría, antes de entrar de lleno en este tema, contarle al auditorio más o menos cómo es que empieza a darse la expresión de la diversidad sexual en nuestra sociedad, porque pues ya nosotros nos metimos en el tema de cuestionar directamente, pero antes me gustaría un poco explicar más bien de qué se trata precisamente la diversidad sexual. Según algunos investigadores y algunas investigaciones históricas, la primera expresión de diversidad sexual reconocida públicamente en nuestro país se dio con el famoso baile de los 41, una fiesta donde cuenta la leyenda que había 42 asistentes, todos hombres, la mitad de esos asistentes estaban vestidos de mujer, lo cual, considerando la época, que era la época prerrevolucionaria, era todo un escándalo, porque además los asistentes no nada más eran todos hombres y no nada más la mitad estaban vestidos de mujer, sino que eran altos empresarios, funcionarios públicos, gente conocida de la política de aquel entonces. Y cuando se dio a conocer el caso a la sociedad fue un escándalo absoluto y total. Esa fue la primera vez que apareció en la prensa de nuestro país la noción de que la heterosexualidad no era lo único que existía, que había otras expresiones de la sexualidad, aunque claro, entonces se tomó como una perversión y se pidió castigo para los asistentes. Incluso se dice que uno de los asistentes era el sobrino de don Porfirio Díaz. Entonces, como eran 42, se retiró, se borró del mapa el registro de la asistencia del sobrino de Porfirio Díaz y quedaron 41 detenidos nada más, y por eso ese número después se asoció con la identidad homosexual. Después de la época de protestas estudiantiles del 68 y demás, 10 años después fue cuando se dio la primera participación de un colectivo de la diversidad sexual en una marcha que conmemoraba justo los 10 años de la matanza del 68. Ahí fue el primer contingente de diversidad sexual que salió a la calle a exigir consignas, a exigir sus derechos, a exigir públicamente la libertad para manifestar sus afectos. Y ahí fue donde empezó la historia de la diversidad sexual en nuestro país. Después de esa primera participación, se consolidó la Marcha del Orgullo que se hace cada año el último fin de semana de junio, el último sábado. Y bueno, vamos a seguir hablando ahorita de más sobre la disidencia sexual. Tenemos que ir a un corte. Freduche, ahorita espero que nos compartas tus ideas y tus pensamientos. Vamos y enseguida regresamos. Visita nuestro blog altersexual.net. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Búscanos en las redes sociales, Facebook Altersexual y Twitter @altersexual. Pues ya estamos aquí de vuelta. Muchas gracias por continuar con nosotros, con nosotres, aquí en Altersexual. En el bloque anterior estábamos hablando, bueno, empezamos a hablar un poco de la disidencia sexual, nos enfocamos mucho en la parte de la heterosexualidad como un régimen político impuesto a la sexualidad de las personas, pero Freduche, me gustaría que nos contaras más bien en este segundo bloque, ¿cómo vives tú el hecho de ser disidente sexual? Ahorita, justo te presentaste como una persona disidente sexual. Entonces me gustaría que me platicaras, ¿por qué crees tú que eres disidente sexual? Muchas personas que se denominan gays a sí mismas, o lesbianas o bisexuales, se dicen disidentes sexuales. Pero la disidencia sexual justo surge a partir de esas etiquetas, surge a partir de ese colectivo amplio que se encasilló en la diversidad sexual y que se puso estas etiquetas de gay, de lesbiana, de bisexual, de transgénero, de travesti, de queer, etcétera, etcétera, etcétera. La disidencia sexual es más bien, bueno, para decirlo en palabras simples, para quienes nos escuchan, es este grupo de personas que también se resisten a las etiquetas, a las clasificaciones, porque también las encuentran limitantes. La sexualidad humana es un tema, como las personas humanas, viva. La sexualidad está viva. Y lo que se ha hecho también dentro de la diversidad sexual es reducir la sexualidad al acto sexual, que desde luego forma parte, pero no es todo. Entonces, las personas que tienen relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, digamos gays y lesbianas, en este caso hay más, pero tomemos estos como ejemplos, pues realmente no hay una disidencia sexual, porque lo que está haciendo es limitándose a experimentar como toda esta diversidad en una etiqueta, en esa etiqueta. Yo te dije, por ejemplo, al principio que no me gustaba ser etiquetado como hombre, ni me gustaba ser etiquetada como mujer, porque también, bueno, esto es más bien limitante de entrada, y a mí siempre se me dijo que era gay. Y entonces yo misma llegué a creer que era gay, porque se nos inculca que a partir de las maneras en las que nos relacionamos con las personas, es decir, con qué o con quién o con quiénes nos metamos a la cama, no debe ser lo que nos defina como personas. Y entonces es así como se ha hecho, es así como se ha dicho, ah, bueno, porque todo este asunto del deseo, todo este asunto de la sexualidad, del vivirlo, del placer, a la gente le, no sé qué palabra usar, le morbosea mucho, justo cómo utilizas tu cuerpo, con quién, para qué, de qué maneras, bla, bla, bla, ¿no? Ese es como un punto. Pero las disidencias sexuales más bien trabajan como toda esta sexualidad de manera fluida, como es de manera viva, de manera cambiante. Entonces encuentran que la orientación sexual también es algo que permanece vivo, que permanece cambiante, que va modificándose y que no tiene que determinar el ser de una persona. Claro, y que no a todas las personas les quedan las mismas etiquetas. Digamos, desde el sistema dominante, hegemónico, se nos dice que los gays tenemos que ser de cierta manera. Tenemos que ir a los antros, tenemos que consumir los productos que son diseñados para nosotros, tenemos que ir a marchar en junio, ponernos nuestras plumas, nuestras pelucas y sentir orgullo por algo que no me queda a mí muy claro, ¿por qué debería sentirme orgulloso por ser como soy? O sea, es como sentir orgullo por ser zurdo o por tener los ojos cafés. Bueno, pues te gusta, pero eso no tiene nada que ver con que sea un motivo de orgullo como para presumir o para distinguirte de otra persona. Entonces, todas estas personas o todos nosotros quienes no nos adaptamos a los moldes, somos entonces los disidentes, ¿no? O sea, la disidencia sexual justo se trata de cuestionar incluso la alteridad en la que vivimos. O sea, yo no soy heterosexual, eso me hace diferente de la mayoría de la población. Pero tampoco soy un gay como la mayoría de los gays que les gusta Lady Gaga o que, bueno, por irnos a los estereotipos más comunes. Eso me deja como en una postura un poco ambigua, donde no pertenezco ni a uno, no pertenezco ni al otro. Entonces, justo para esto se crea el concepto de disidencias sexuales, donde te permite cuestionar también las propias identidades sexuales diversas, no heterosexuales. Te permite cuestionar también lo que estás haciendo tú misma, tú mismo, tú misma. Es decir, pues eso, no sujetarse, porque es volver a encasillar a las personas en una etiqueta y estancarlas ahí. Y entonces al decir soy lesbiana, entonces yo nada más hago esto. Soy gay, yo nada más hago esto. Exacto. Soy bisexual, yo nada más hago esto. A mí nada más me gusta tal gente. Yo solo me acuesto con tales. Por eso te dije, perdón, que ser gay no es ser disidente sexual. O sea, justo hay gays que ahí se quedan y al tratar de normalizar todas esas conductas gays, entonces ya no hay una disidencia sexual, porque disidencia sexual es estar constantemente desujetándose, desamarrándose, desarticulándose, reinventarse constantemente. Cuando algo o alguien, digamos en ese caso el sistema, la sociedad, trata de volver a etiquetarte, a dejarte en una tendencia, entonces, y si tú la aceptas, ya no eres una persona disidente sexual, porque estás volviendo a permitir que patrones, que modelos estén diciéndote cómo manejar la sexualidad, cómo manejar tu cuerpo, cómo manejar te debes sentir. Tus relaciones con otras personas. Exacto. Pues sí, es una postura muy, muy difícil la de la disidencia sexual porque, pues como te digo, no estás ni de un lado ni del otro y sin embargo sigues inmerso en los procesos sociales normales, o sea, tu vida cotidiana se desarrolla en los mismos espacios, en las mismas dinámicas. Entonces, ¿tú qué dificultades encuentras o qué complicaciones le ves a la disidencia sexual en la sociedad en la que vivimos? ¿Cómo te enfrentas a una sociedad que va en contra de lo que tú crees o de lo que a ti te gusta? Pues mira, como el mayor obstáculo es, valga la paradoja, pero es justamente este discurso de la tolerancia y del respeto. como disidenta sexual, como persona disidenta sexual, lo que busco no es el respeto y lo que busco no es la tolerancia, porque tales palabras o tales acciones están basadas nuevamente en este sistema, en el asunto de, digamos, ¿no?, que yo fuera otra persona, ¿no?, que no fuera Frieduche, que no fuera Freddy, Frieda, que son como mis múltiples nombres que uso justo para transitar como este tipo de géneros y de orientaciones. Si yo fuera otra persona y entonces yo digo, ay, claro, yo tengo un amigo gay, yo tengo una amiga lesbiana y les respeto y les tolero. Pero esa tolerancia y ese respeto está basada desde el yo, porque soy normal, yo porque soy heterosexual, yo porque... Entonces el discurso es, te respeto y te tolero a pesar de tus desviaciones, a pesar de tus anormalidades, a pesar de que tú no estás haciendo algo que pues, no es bueno, es... ¿no? Pero bueno, yo te respeto. Yo respeto. Yo te tolero. Entonces, ese es como el mayor obstáculo. Justo el mayor obstáculo es seguir reproduciendo este discurso a través del respeto y la tolerancia hacia las personas que no tienen las mismas expresiones para vivir y manejar su cuerpo y su sexualidad. No tiene ningún sentido si la persona que lo está enunciando sigue creyendo en el fondo que esas otras expresiones son anormales y son desviaciones. Claro, ¿no? Sí, ese sí. Es como el mayor obstáculo. Sí, por supuesto. Tenemos que incluso deconstruir las maneras o los términos, los conceptos de respeto, de tolerancia, de diversidad. Todo eso tiene que replantearse, renovarse, cuestionarse para no volver a caer dentro de lo mismo. Vamos a ir armando unas pocas ideas de conclusiones para cerrar bien el tema concretamente. A mí lo que más me llama la atención es cómo se puede ser disidente y vivir al mismo tiempo inmerso en la sociedad. O sea, porque tú no estás aislado de las demás personas, de las políticas públicas, no consideran la disidencia sexual dentro de sus programas. Simplemente absorben las expresiones sexuales diversas, o sea, no heterosexuales, y las uniforman en ciertos moldes, las encasillan. Por ejemplo, para prevenir el VIH entre los gays, vamos a repartir condones en los antros, ¿no? Eso es volver a encasillar a que los gays, además de que suelen transmitir mucho el VIH, se la pasan en los antros, entonces vamos a donde ellos están. Es volver a reproducir los mismos patrones de conducta y los mismos estereotipos, pero no nada más el gobierno, también los medios de comunicación, las otras personas. O sea, es como muy difícil desprenderse de una tradición cultural de la diversidad sexual para dar paso a una tradición de la disidencia sexual. Me gustaría que concluyéramos así de cómo es posible vivir en una sociedad donde la heterosexualidad es la norma o lo normal y expresar la disidencia. Pues mira, justo a la sociedad no le gusta que las personas se salgan del orden. No les gusta que hagan cosas que... Vaya, pues quieren manejar absolutamente todo y cualquier cosita que se salga del molde, digamos que ya, ¿no? En esta diversidad que actualmente es mucho más visible y mucho más expresiva en las calles, a pesar de múltiples represiones y a pesar de muchas cosas que hay todavía, es visible, está ahí, la gente lo sabe, bla, bla, bla. Pero digamos que la sociedad, digamos que el sistema, bueno, ya se le salió a esta gente del carril, pues ya, ni modos, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer son políticas públicas, ahora lo que hay que hacer son acciones como estas que comentas. Entonces es nuevamente tratar de normalizar o tratar de ponerle orden a eso que ya se salió del orden, ¿no? Es como, no sé si me explico, es como volver a decir, a ver, estos que están aquí están bien, estos que están aquí no están bien, pero vamos a tratar de que no se vean tan mal o que encajen en este orden que sí tenemos dominado. Pues justo es lo que no debemos, bueno, debemos tratar de no hacer. Para eso hay que siempre cuestionar lo que sabemos, bueno, como nos gusta decir aquí, lo que sabemos, lo que creemos saber, tanto como lo que no sabemos. Pues, Frieduche, muchas gracias por acompañarnos, se nos está acabando el tiempo. Esperamos poder tenerte de vuelta aquí en futuras emisiones del programa. Y a todos los que nos escuchan, les invitamos a seguir visitando nuestra página web altersexual.net, donde podrán encontrar mucha más información sobre este tema y sobre los anteriores temas del programa, además de noticias, enlaces, videos, muchas cosas más. Dense una vuelta, altersexual.net. También los invitamos a seguirnos en Twitter y en Facebook. Ahí búsquenos como Altersexual. También visiten la página para que chequen la convocatoria de los Altercuentos, que sigue abierta. Pueden seguir mandándonos sus historias cortas sobre diversidad sexual, sobre disidencia, sobre género y sobre feminismo y sobre todos los temas que tratamos aquí en el programa. Yo soy Virginia Urbina. Muchas gracias, Freduche, por estar aquí. Gracias por invitarme. Y les deseo que tengan felices orgasmos. Hasta luego. Expresa tu opinión en contacto@altersexual.net. Altersexual. Altersexual. Altersexual. Donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.